buenas tardes a todos. Nuevamente estamos aquí en el aire de Radio Gráfica FM 89.3 para seguir fabricando alternativas como todos los jueves, minutitos después de las 3 de la tarde. Mi nombre es Ovidio Bocia, mi compañero Juan Saavedra. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien. El día está medio tristón, pero bien ahí también. Contentos de volver con la audiencia todos los jueves. Exacto. No, es esa época del año en la que no se sabe si hace frío o si hace calor, ¿viste? Sí. No sabes. Y el término medio es lo peor, es la humedad. Es lo peor y salís medio desabrigado, después llegas a tu casa, te duele la garganta, te abrigaste de más, te moriste de calor durante todo el día. Yo sigo con la voz rasposa todavía, como si hubiese comido algo de vidrio, ¿viste? Sí. ¿Qué declaración? Comí vidrio. Chan. Estuviste comiendo vidrio. Hoy, jueves 4 de septiembre de 2014, como siempre estaremos repasando la actualidad de la economía social y solidaria del sector cooperativo de la economía. Vamos a estar conversando con Nahuel Lag, ese trabajador de Página 12 y la revista NAN, sobre el tercer foro de revistas culturales independientes que se va a realizar el 11 y el 12 de octubre, en la Manzana de las Luces, ese edificio histórico ubicado en la calle Perú y Diagonal Sur. Estuvimos ahí hace, no sé si era... ¿Conmigo? No. ¿Por qué estuvimos? Estuvimos como fabricando alternativas antes de que estés vos. Ahí está la aclaración. Bien ahí la aclaración. No me acuerdo si fue el segundo o el primer encuentro, pero que fue también ahí en la Manzana de las Luces. Había una radio abierta y estuvimos conduciendo yo y... Qué linda experiencia. Y el ex compañero Facundo García, que antes conducía este programa, estuvimos ahí llevando adelante la radio abierta durante ese encuentro muy interesante. Sobre todas las problemáticas, las temáticas que incluye a las revistas culturales independientes. Justamente hay un tema bastante fresco que le vamos a poder preguntar a Nahuel Lag, que se confirmó la baja del IVA para los medios gráficos chicos, digamos, de baja tirada. Claro, eso es algo muy importante, es una ayuda económica, pero impresionante desde lo impositivo. Exactamente, así que vamos a estar conversando con Nahuel Lag, sobre todos estos temas, y también con Andrés Toledo, que es el presidente de la cooperativa Ale Ale, cooperativa gastronómica. Recordamos que hace un año, alrededor, un poco más ya de un año, este restaurante entró en conflicto con la patronal, hubo vaciamiento de la empresa, se intentaba vender el predio para un posible negocio inmobiliario. Sin embargo, se pudo llegar a una solución, estuvieron permaneciendo ahí en el restaurante un tiempo largo, siguieron trabajando, pero la noticia es que este sábado 6 de septiembre van a abrir su nuevo local en Cabrera 4270, esquina La Valleja. Esto es una noticia muy importante, ya que los trabajadores entre todos pudieron lograr el objetivo en común, que era mantener su fuente de trabajo. Sí. Ellos pedían, me acuerdo desde el principio del conflicto, que se les deje trabajar un tiempo en el local donde históricamente se encontraba esta parrilla, para poder ahorrar y poder mudarse a otro establecimiento. Así que vemos que se ha logrado, lo han conseguido, y vamos a charlar con él para ver en qué se encuentra la cooperativa, cómo están, cómo llegaron y las expectativas que les genera la apertura del nuevo local el sábado. Claro, aparte, hablando de locales gastronómicos, donde la comida es muy importante, si no es lo primordial, digamos, vamos a ver qué sorpresa tienen para el menú de este sábado. También, a ver si nos esperan con chivito así. Si hay un agasajo, claro, si hay un agasajo ahí, un poco de un cordero a la cruz, algo de eso. Para comunicarse con nosotros pueden mandarnos un correo electrónico a fabricandoalternativas@gmail.com. También nos pueden seguir en Twitter, que es @fabricandoradio. Nos pueden buscar en Facebook también como Fabricando Alternativas. Y nos pueden ingresar también en la web del programa, que es www.fabricandoalternativas.net. Hoy es 4 de septiembre. ¿Qué? Sí, sigan la web, que ya en momentos vamos a actualizar. Se viene como una remodelación ahí. Una lava de cara, como una lava de cara. Está bien. Así que van a venir mayores sorpresas ahí. Sí. Buenísimo. ¿Qué iba a decir yo? 4 de septiembre es el día de historietista argentino. No me queda. No sé si es. No, de la historieta argentina. Es el día de la historieta argentina. Historieta. Historieta. Cómic es como una manera de llamar a la historieta norteamericana. Claro. Un cómic. Es lo mismo. Si no me equivoco, es hoy porque el 4 de septiembre, no me acuerdo de qué año, eso sí, no me acuerdo, pero se publicaba la primera edición de el primer número de la revista Hora Cero, una revista íntegramente dedicada a las historietas, publicada, dirigida por Héctor Germán Oesterheld, también creador del Eternauta. Así que en honor a esa primera publicación del primer número de esa revista Hora Cero de historietas, se conmemora todos los 4 de septiembre como el Día de la Historieta Argentina. Nada más, una efeméride que quería Y es importante la historia, la historieta argentina. Por supuesto, tenemos una vasta historia en cuanto a la historieta. No somos un país que no ha, producido. Hemos fabulado muchísimos personajes y grandiosos. Exactamente, grandiosos. El Eternauta es como el más renombrado y más allá de la historia personal de Oesterheld, que es absolutamente trágica, ¿no? No viene al caso contarla hoy. Pero otro día la podemos contar, después, la historia. Claro, después en el término. Básicamente desapareció en la dictadura y le desaparecieron a las 4 hijas. Básicamente. Así que muchos se podrán imaginar lo trágico de su historia. Pero en fin, otro día tal vez podamos dedicarle un programa a Oesterheld o hablar detenidamente un poco más de la historieta argentina. Tal vez encontrarle una beta para poder desde aquí tratarlo desde este programa. Vamos ya a escuchar un temita musical y seguimos fabricando alternativas por Radiográfica. No bailo, no, los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gas. Cuatro a diez y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no, y que ni se te ocurra un canapé. Relieve en la polera otra vez. Lleno de hojas el bulí. No es poesía ver la carne transpirar entre morcillos suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy. En Consol, el consumidor puede utilizar su poder de compra de forma responsable, apoyando los emprendimientos asociativos y autogestionados. Consol es una cooperativa creada por y para los consumidores en la búsqueda de fortalecer la economía social y solidaria. Búscanos en Facebook o entra a consumosolidario.com.ar y cambiemos juntos la forma de consumir. Ahora podés trabajar tranquila sabiendo que tus hijos están bien cuidados en los centros de primera infancia, donde reciben alimentación, estimulación temprana y seguimiento de su salud. Creamos una red que te acompaña en todas las etapas de tu vida y se llama Red En Todo Estás Vos. Tiene toda la ayuda que la ciudad tiene para darte, porque queremos que vos y tu familia estén bien cuidados siempre. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Segundo bloque de Fabricando Alternativas, 15, 17, casi 18 minutos en todo el país. Ya estamos en comunicación con Nahuel Laj, es trabajador en Página 12, también participa de la revista NAN. ¿Cómo estás, Nahuel? Ovidio Bocia, mi nombre es Juan Saavedra, mi compañero. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio queríamos charlar un poco con vos acerca de este tercer foro de revistas culturales independientes, que, bueno, falta un poquito más de un mes, pero... se va a realizar el 11 y 12 de octubre en la Manzana de las Luces. ¿Qué nos puedes contar un poco de este foro? Bueno, el foro es organizado por la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, la cual integro como parte del colectivo que hace la revista NAN. Y es una iniciativa que tuvimos desde Arecia para poder encontrarnos una vez al año con los editores de todo el país, ¿no? Que son, en Arecia ya somos 370 revistas reunidas de todas partes y varios nodos en las provincias y demás. Nada, es un espacio que los primeros dos foros nos sirvió para abrirnos y darnos a conocer como asociación, dar a conocer el sector, visibilizar que hay revistas hechas desde la autogestión, desde el cooperativismo y para presentar el proyecto de ley la ley de fomento, ¿no? Que estamos desde el año pasado impulsando en el Congreso. Y este tercer foro, la intención es hacerlo hacia el interior, pero hacia el interior en tanto periodistas y editores de medios gráficos. No es cerrado, así que quien quiera participar puede participar, sumarse. La idea es hacer talleres de especialización para ir adquiriendo nuevos conocimientos y profesionalizarnos más en esta labor que desde la autogestión a veces implica mucho más que hacer solo periodismo, ¿no? Claro. Además de que queremos que nos esforzamos por hacer un periodismo distinto al que estamos acostumbrados a ver desde las empresas periodísticas, bueno, también tenemos que especializarnos muchos de los colectivos para avanzar en cuestiones de distribución, en cuestiones de venta de publicidad, de diseño web, y ir viendo también nosotros cómo entramos en este momento del periodismo que está ahí en este limbo entre la adaptación el paso del papel a la web y la adaptación de la difusión por la web y la venta en papel, digamos. Es un momento difícil, interesante, y en el foro, este tercer foro intenta eso, dar dos días con talleres que nos inviten a llevarnos nuevos conocimientos y a debatir entre nosotros, ¿no? Por supuesto, también es muy bueno tener esos dos días para sentarnos, vernos las caras y saber cómo anduvimos durante el año, porque después es todo remar. Durante el año a veces no tenés tiempo de hablar con los compañeros. Claro. Nahuel, hablabas de que es abierto, ¿no? Para otros trabajadores de otras revistas. ¿Cómo pueden hacer para anotarse o qué, o cuáles son los requisitos que se pide para integrar el foro? No vamos a pedir requisitos, vamos a ir difundiéndolo a partir de nada de notas como esta. Digo, el foro se va a realizar el 11 y el 12 de octubre, sí, en la Manzana de las Luces, desde el mediodía hasta las 7 de la tarde, más o menos van a ser los talleres. Y nada, quien se quiera acercar, de a poco, cuando vayamos, vamos a ir lanzando todos los talleres confirmados y demás a partir de la página de la asociación, de la gacetilla de prensa, del Facebook de la asociación, que es Revistas Culturales también. Nahuel, ¿cuáles son las problemáticas que actualmente están atravesando las publicaciones autogestionadas gráficas? Las problemáticas son disímiles. Este año es un año bastante complicado, ya partiendo desde el papel. El papel aumentó 5 veces desde diciembre del año pasado a este. El papel aumentó en 5 oportunidades, digo, de papel prensa, ¿no? Eso ya complica a la hora del editor de llevar adelante su próximo número, o a veces lo hace quitar páginas, porque bueno, somos un sector que sigue en pie, digo, a la relación con el lector, y a veces no se puede pasar toda la carga en la venta, en el precio de la venta de tapa. También se nota el impacto del lector, digamos, en cuanto a la baja del consumo, a las prioridades que tiene. Ese es un punto. Y además, bueno, también las dificultades que como sector aparecen a la hora de conseguir publicidad privada, ya que la publicidad privada está como cartelizada, digamos, en las grandes corporaciones periodísticas, que uno las ve cuando compra una revista que depende, no sé, del grupo La Nación o de Clarín, que son como grandes catálogos de publicidad ya, en lugar de ser un material periodístico en sí mismo. Entonces, acceder a la pauta privada ya es algo difícil. Estamos, bueno, con la ley de fomento que está en el Congreso desde mayo del año pasado, lo que estamos tratando de conseguir es una base de políticas públicas que nos permitan a las revistas acceder a créditos, poder y acceder a un crédito nos permitiría poder pensar en una compra de papeles de forma más colectiva, que lo que bajaría los costos. Digo, poder tener el papel para todo el año nos bajaría a las revistas los costos del 50% de la producción de las revistas. Y otro tipo de políticas públicas que a nosotros nos ayuden a tener una base de estabilidad para poder hacer frente a las empresas periodísticas que siempre tienen, digamos, la de ganar. En el tema de la distribución en la capital federal, hoy eso es claro, porque Clarín y La Nación actúan de manera, digamos, conjunta, y el tema de la distribución, se han cerrado mil kioscos de canillitas este año en la ciudad de Buenos Aires. Eso afecta tanto a las revistas que salen por la distribución, que están teniendo problemas también al salir de la distribución, porque también se están comprando los recorridos, que son los que bajan los materiales, y las revistas culturales a veces no nos están subiendo esos camiones a muchas revistas, de las que salen desde el centro de distribución. Las que vamos mochileando puesto a puesto nos encontramos con puestos cerrados. Entonces es un panorama amplio el de las problemáticas, y que nosotros venimos marcando y denunciando, y que como primer paso, como base para seguir adelante, estamos a la espera de que en diputados, en las comisiones de Hacienda, de Cultura y de Comunicación e Informática, den el paso. Hola. Nahuel. Bueno, lo perdimos, parece, ¿no? Sí, ahora vamos a intentar seguir comunicándonos con Nahuel, que hablaba de las problemáticas que afrontan las revistas culturales independientes, autogestionadas en Capital Federal, bueno, y en el resto del territorio, como es primero el costo de la materia prima, que es el papel. Uh-huh. Sin papel no hay revista. De esto zafan un poco las publicaciones independientes en portales web. Por eso justo remarcaba la importancia de este salto tecnológico que quieren dar algunas revistas del papel hacia la consolidación en web. Y que muchas veces ese salto tecnológico lo que hace es implica un cierto aprendizaje para algunos, una cierta experimentación, que justamente este tercer foro que se va a realizar en la Manzana de las Luces el 11 y el 12 de octubre sirve justamente para brechar, para cortar esta brecha informática conjunto con eso. Exactamente. Bueno, como decía recién Juan, es el 11 y 12 de octubre, va a ser en la Manzana de las Luces, Perú y Diagonal Sur, este tercer foro de revistas culturales independientes organizado por Aresia, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina. La página web de Aresia es www.revistasculturales.org. Así que estaremos atentos, falta todavía un mes, un poquito más. Tal vez más cercano a la fecha podremos hablar con alguno más también, algún participante más de la organización para refrescarnos este encuentro que se va a realizar allí. Ahí siempre es interesante escuchar a la gente de Aresia, a la gente que produce revistas culturales autogestionadas, porque es otra visión, es otra perspectiva, hay que tener en cuenta otras cosas, y como decimos siempre, uno por ahí piensa y pasa por un kiosco de diarios y al ver tanta cantidad de revistas y cosas piensa que hay diversidad, que eso significa diversidad, y en realidad por ahí todo lo que uno ve en un kiosco de diarios pertenece al mismo grupo periodístico, a la misma cadena de distribución, o a los mismos dos grupos periodísticos, a la misma cadena de distribución, y una variedad de revistas o de publicaciones en un kiosco de diarios no hacen al pluralismo de la palabra, me parece, ¿no? Eso es, me parece, el eje central de todo esto, que es un poco la libertad de expresión y la pluralidad de voces. Sí, aparte esto que decía Nahuel sobre también, además, la ley de fomento, que el Estado fomente la diversidad de voces a través de ¿cómo se llama?, de esta ley, es muy importante y sería una ayuda grande. Hablábamos recién antes de que justo se les dio una reducción del impuesto a las revistas independientes, o se está tratando, mejor dicho. No, pero no es a las revistas independientes, es a los medios gráficos. A los medios gráficos. Sí. Bueno, eso también suma, es una ayuda más que suma todo esto, y como decía Nahuel, o sea, si ellos con la ley de fomento pudieran acceder a créditos también estatales, les abarataría mucho los costos. Hablaba de hacer compras conjuntas con los demás compañeros y eso les ayudaría fácil, así el 50%, que no es un número para despreciar, digamos, pensando que la revista lo que más sale es el papel y la impresión. Exacto. Vamos una tanda, un tema musical y seguimos fabricando alternativas. Inicio espacio publicitario. Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido. Radio Gráfica 89.3, una radio sin límites. Estudio de grabación y edición artística en Radio Gráfica. Avenida Patricios 1941, puedes venir acá todos los días y hacer tus spots, tu producción artística, campañas publicitarias, micros radiales, radioteatro y tutiricuanti, todo lo que vos quieras hacer. ¿Cómo? Podés llamarnos para consultar precios y horarios al 4116-2848 o mandanos un correo a artisticasrg@hotmail.com. Comunicate y vení a grabar. Vení a grabar. Radio Gráfica felicita al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca en el 130 aniversario de su fundación. ...2 de junio de 1884... ...2 de junio de 2014... Abramos la Boca, séptima temporada. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, con la conducción de Mauro Cabalín y Alicia Lado,

Seguimos fabricando alternativas aquí en Radio Gráfica FM 89.3. Son las 15:36 minutos. Vamos a hablar ahora sobre lo que comentábamos al comienzo, el restaurante Ale Ale, la cooperativa Ale Ale, recientemente conformada, no, hace prácticamente un año, un poco más, que los trabajadores de Ale Ale entraron en conflicto con sus patrones, idas y vueltas, idas y venidas. Este sábado 6 de septiembre van a inaugurar su nuevo local en la calle Cabrera, 4270, esquina La Valleja. Pero antes, Juan, sí, tenés preparadito un audio. Sí, vos hacías referencia a algo como que sentíamos como que Ale Ale ya lo conocíamos de hace varios años, uh-huh. Porque tuvo mucha exposición mediática, tuvo mucho apoyo por todo el abanico social de organizaciones sociales, y es eso lo que hace como que parezca que tenga más años de los que tiene en realidad. Viste que vos me decías que tenía un año y monedas, ¿viste? Y yo te decía, no, ¿cómo que un año? Para mí pasaron un montón. Bueno, es porque pasaron muchas cosas y estaría bueno recordar el conflicto, cómo pasó y cuáles fueron las voces del conflicto. ¿Podemos escuchar un cachito? Somos 40 trabajadores acá en el local. Tenía 4 patrulleros en la puerta. La gente entraba y no sabía que si se quedaba o no se quedaba, entonces bueno. Querían que nosotros dejemos de trabajar porque iban a cerrar local. Y no son solo 40, son 200 porque es una cadena de 5 restaurantes y son 200 familias atrás, ¿eh? Era todo adrede lo que hacía. Los últimos tiempos, ganar, o sea, venían los aumentos de sueldo y nosotros nos teníamos pagando lo mismo y nos hacían figurar otra plata. Ahí está, ahora sí podemos saludar a Andrés Toledo, presidente de la cooperativa Ale Ale. Andrés, ¿cómo estás? Ovidio, vos y a mi nombre es Juan Saavedra, mi compañero. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Bueno, escuchábamos ese pequeño audio sobre algunas voces, algunas declaraciones durante... Te recuerdo, ¿no? Exactamente. ¿Qué nos podrás contar vos? Sí, justo lo estaba escuchando recién y sí, fue casi 2 años de ida y vuelta, de... En menos de un año resistimos 4 intentos de desalojo. Pasaron muchísimas cosas, como los 40 trabajadores estábamos haciendo guardia todos los días, entonces nos íbamos turnando. Un día se quedaban 20, el otro día se quedaban otro 20 y los otros iban a las casas a descansar. Y era ir a tu casa o ir a los hogares y no poder dormir tranquilo pensando que al otro día te pueden desalojar y vas a quedar sin el ingreso que sostiene a tu familia, ¿no? Esa era la incertidumbre que veníamos pasando ya hace casi 2 años. Y hoy, después de haber luchado tanto y de haber tenido todo el apoyo que tuvimos de todas las organizaciones sociales, vecinos, clientes, la verdad que la prensa incondicionalmente, porque sin la prensa nunca lo hubiéramos visibilizado el conflicto. Entonces eso nos permitió que en menos de 5 meses el país entero se enterara que 40 trabajadores estaban luchando por su derecho y que no bajaban los brazos, que antes una patronal que se dedicó a humillarlo, a maltratarlo, y ante un sindicato que te juega en contra, aún así nos pusimos de pie y dijimos que se puede, y lo logramos porque ahora el 1 de septiembre, el lunes que pasó, y ya hicimos la inauguración, esta vuelta convocamos a toda la gente que nos vino apoyando hasta ahora, pero esta vuelta los convocamos para levantar la copa y festejar y no para resistir, que fue un día especial para nosotros. ¿Qué cambia, ahora, ¿no? este sábado, sí, abrimos las puertas a los clientes, o sea que a partir de este sábado ya pueden venir a almorzar o a cenar en Cabrera 4270, esquina La Valleja. Ahí está, el recorrido en primera persona. Y Andrés, ¿qué nos podés contar en relación a cómo se dio... ¿Cómo consiguieron ustedes este nuevo local? ¿Cómo fue el proceso de traspaso de un local a otro? Fue increíble porque el 2 de diciembre del año pasado fue el último intento de desalojo. Fue un operativo inmenso que armaron para sacarnos. Me acuerdo que vallaron 100 metros a la redonda, parecíamos unos delincuentes que estaríamos por volar una cuadra. Pero aún así recibimos el apoyo incondicional de los vecinos. Los vecinos mismos bajaban para que no nos desalojen. Diputados nacionales, legisladores. Entonces, al ver que no nos iban a poder sacar, que no le iba a ser fácil desalojarnos, se logró firmar un acuerdo respaldado por el Estado, digamos, a través del INAE, de diputados. Se logró firmar un acuerdo que es pagándole un alquiler durante 7 meses que se venció ahora el 31 de julio. Que el 31 de julio nosotros nos comprometíamos a dejar el local, a dejarle el inmueble a ellos y que, bueno, que hagan lo que quieren hacer, que es una torre, que es el gran negocio inmobiliario que tiene, ¿no? Se logró, se cumplió el plazo en el transcurso de todo este tiempo. Nosotros veníamos buscando alquiler. Es más, ese mismo día del 2 de diciembre de esa noche de desalojo, nosotros a través de los medios pedíamos la solidaridad de la gente, que si alguien conoce un inmueble, un local, nosotros lo queremos alquilar y que íbamos a hacer todas las reformas para poder estar en un nuevo local. Al otro día se acercó un señor que es cliente nuestro de la ley y nos comentó que tenía un local en la Valleja de Cabrera. Bueno, ese mismo día lo vinimos a ver y desde ya nos gustó. Donde anteriormente acá funcionaba un restaurante que se llamaba Cosa Nostra. Es gigante, es enorme. Qué grande cliente, ¿no? ¿Cómo agradecerle a él la gran mano? Es increíble. Y desde ahí además empezó la negociación, bueno, para cerrar el contrato y todo eso. Como el señor no tiene mucho aprecio a nosotros, sí. Y también fue parte de esta lucha que venimos desde hace tiempo. Entonces, el Estado, a través del INAES, nos subsidia un dinero para poder refaccionar todo y dejarlo en condición para que nosotros podamos abrir las puertas este sábado, ¿no? De lo cual ahora se está terminando de refaccionar. Quedan algunos detalles, pero está quedando hermoso. Está quedando hermoso. Yo creo que nada de esto se hubiera logrado, ¿no? En principal, los trabajadores, nosotros incluyéndome, que han levantado la autoestima, se han puesto de pie y han luchado. Y también con el apoyo del Estado, quien nos han dado incondicionalmente, tanto como diputados, legisladores, y también el apoyo de todos los vecinos, organizaciones políticas, empresas recuperadas, cooperativas. Yo creo que nada de esto se hubiera logrado sin todo ese apoyo. Yo creo que una vez más está demostrado que los trabajadores pueden levantarse, pueden hacer frente a todo este maltrato que algunos reciben en algún momento de parte de la patronal, que existe una posibilidad de recuperar la empresa a través de una cooperativa, que es algo genial porque eso te ayuda a conocerte uno al otro, verdaderamente donde uno se conoce como persona, como compañero, te olvidas totalmente del individualismo, apostamos todo a que todo se hace en forma conjunta, que todo, la única forma de solucionar es en forma conjunta y tirando para el mismo lado. Sí. Es la única manera de salir adelante. Y creo que está comprobado porque cada vez nos va mejor, cada vez estamos trabajando mejor. Y demostrar que toda la lucha y todo lo que nos están ayudando, nos están dando, demostrando que hacer lo que venimos haciendo hasta ahora, que es lo mejor que hacemos, que es trabajar, y vamos a seguir haciendo las cosas bien para compensar todo este apoyo que tuvimos, ¿no? Está bien. Andrés, ahora mirando todo lo que pasó, ¿no? Todo lo malo, y ahora que ya festejaron entre semana la obtención del local de este nuevo lugar que es importante, que les permite a ustedes seguir trabajando, ¿cómo visualizan la primera vez que abran al público? O sea, siempre la primera vez es algo como especial, es único, por así decirlo. Sí, no, creemos que va a ser genial porque se han acercado todos los clientes, todos los clientes se han acercado a preguntarnos cuándo abrimos las puertas. Están también como ansiosos para venir porque yo creo que a recuperar la empresa, a formar la cooperativa y sin clientes creo que tampoco me iba a ayudar mucho, pero la verdad que nuestra expectativa es grande, nuestra expectativa es que se va a trabajar muy bien y que vamos a arrancar con todo para adelante, tenemos ese aire de que cada vez nos va a ir mejor, no tenemos ningún momento pensamos que no puede llegar a ir más, no, para nada, porque todo lo que venimos haciendo para que las cosas salgan bien, ¿no? Bien. Hay algo que nos quedaba flotando, no sé si se puede decir, pero ¿hay alguna sorpresita en el menú o ya saben qué es lo que van a cocinar para ese día especial? Para ese día, normalmente es a la carta, como venimos haciendo, nuestra especialidad es pasta, parrilla, va a haber copa de champán de invitación, algunos clientes levantarán la copa otra vez, así que va a haber... Son momentos lindos los que vienen, parece. Sí, no, son hermosos. La verdad que no tengo cómo explicarlo, te digo, cómo estamos nosotros. Claro. Al pensar solamente de que todo hoy día se pueden ir a su casa a dormir y sin estar pensando que lo van a desalojar y saber que mirar para adelante, que tenemos un contrato de 10 años y que nada no puede parar hoy más, es algo genial. Ahí está, Andrés. La verdad que queda clarísimo todo lo que vos contás, es buenísimo. Como vos decías, nada de esto hubiese pasado sin la ayuda, sin el sostén de un montón de organismos, pero más que nada sin la unidad de ustedes, sin la unidad de todos los compañeros que decidieron ir por este camino en busca de este objetivo y lo lograron. Así que agradecerte a vos la comunicación y mandarte un saludo a vos y a todos tus compañeros y una felicitación enorme para todo lo que viene, las mejores energías. Gracias a ustedes por estar siempre. Un abrazo para vos y para todos tus compañeros. Andrés, chau. Gracias. Ahí estaba Andrés Toledo, presidente de la cooperativa Ale Ale, recientemente mudada hacia un nuevo local luego de más de un año de conflictos laborales en donde no sabían ellos, como bien decía Andrés, si iban a poder continuar trabajando. Bueno, las buenas llegaron al fin y sí. Al cabo. Qué satisfacción que le da a la gente, ¿no? Escuchar a uno personalmente cuando el conflicto se resuelve, cuando la cosa llega a buen puerto, cuando termina bien, ¿viste? Es una satisfacción que es difícil de explicar. Y es la alegría del objetivo cumplido, me parece, de un objetivo en común. O sea, acá hubo un conflicto, como decía recién, se organizaron los trabajadores entre ellos. Con un objetivo en común y lo cumplieron. Sí. Por supuesto que esto no significa que se termina el camino, que listo, terminó, conseguimos el nuevo edificio. No, ahora lo tendrán que sostener, lo tendrán que mantener, tendrán que seguir atendiendo bien al público, tendrán que seguir cocinando rico para que la clientela se mantenga. Digamos, al fin y al cabo, un restaurante, si no tiene comensales, no vive, digamos. Así que eso ya es trabajo ya... privado de ellos, mantener el local, el restaurante, pero de otra forma, como él, ¿no? Esa es la diferencia por ahí que más quedó de lo que dijo Andrés, es cómo a partir de este conflicto, a partir de la gestación de la cooperativa, ellos hasta dijo, se conocen más, nos conocemos más entre ellos, ahora nos conocemos como personas, dijo, porque hasta eso cambia la cooperativa, a la sociedad anónima. Sí. Exactamente. Vos ahora sabés quién es tu compañero. Cuando vos simplemente vas en busca de tu salario, vas a trabajar y no te importa más nada que eso, ni siquiera sabés quién es el que tenés al lado, los mozos compañeros, el cocinero, el otro, el bachero. Ahora él lo dijo, ya nos conocemos entre nosotros, sabemos quién es cada uno. Claro. Así que son todos uno, es la fuerza de lo que es el cooperativismo, digamos, cuando funciona bien y cuando todos tiran para el mismo lado. Sí, recordemos, este sábado va a abrir al público a partir de las 6 de la tarde en Cabrera 4270, esquina de La Valleja. Ahí está. Vamos a la última tanda y ya volvemos para cerrar el programa de hoy. Se abrió a mis pies y por ti.

Perfecto, pasamos a la siguiente. Esta es algo, una noticia relacionada con lo que tratábamos hoy en la primera de las entrevistas. Se promulgó como ley, se reducirá la alícuota del IVA para pequeños medios gráficos. Con 59 votos a favor y solo 2 abstenciones, se sancionó ayer el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que exime del impuesto al valor agregado a publicaciones regionales, autogestivas y PYME. La reducción se ejecutará sobre precios de tapa y publicidad. Genial. Esta es una gran, buena noticia, ¿sí? Una gran mano para las revistas independientes. Exacto. Para medios gráficos pequeños, en realidad, todos. Por último, nuevamente, nueva orden de desalojo contra los trabajadores del Hotel Bauen. Lo comunicó Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa que gestiona el Hotel Porteño desde el año 2003. Fue ayer por la tarde durante la presentación de la nueva edición de la revista IDELCOP, fundación especializada en la gestión para el fortalecimiento de organizaciones de la economía solidaria. Un nuevo fallo judicial previsto para el miércoles 10 de septiembre ordena abandonar el inmueble que desde hace 11 años es administrado por sus trabajadores, 4 años después del primer intento de desalojo que no pudo concretarse. Recordamos que el Bauen viene sufriendo estas órdenes de desalojo por parte de la justicia. Ellos vienen resistiendo. Es un conflicto bien conocido, bien visibilizado, el del Bauen, desde el año 2003. Veremos, en este caso es para el miércoles 10, sería el miércoles de la semana que viene. Ya veo, sale festival para hacerle el aguante del seguramente Bauen. Que algo ya estarán tramando, porque los compañeros del Bauen no se suelen quedar con los brazos cruzados. Ya hay mucha experiencia en estos ámbitos. Exactamente, así que nada más por parte de Ansol. Acá los compañeros querían decir que se murió Cerati, pero ya lo saben todos, me parece, ¿no? ¿Ya está? ¿Cumplimos? ¿Cómo? No tengo auriculares, Camilo, no te escucho. Desapareció. La próxima. No, bueno, falleció Cerati, venía hace 4 años en coma, no sé bien cuál era el estado, no tengo idea. Y falleció hoy, así que un saludo sí, a su familia. No sé. Es raro porque justamente la noticia que había transcurrido la semana pasada era que, no sé si era un avance, pero decían que ya podía mover las manos. Entonces, digamos que esta noticia del fallecimiento de Gustavo Cerati se da con algo de sorpresa, porque la gente esperaba mejoras, noticias de mejoras, y realmente no sucedió esto. Ahí está. Así que esto es todo por el día de hoy. Nos encontraremos nuevamente el jueves que viene, como siempre, minutos después de las 3 de la tarde, para seguir fabricando alternativas aquí por el aire de la FM 89.3 Radiográfica. Agradecemos a Paula Sotelo la operación, Camila Medrano la producción de aire. Juan Saavedra, te agradezco por haberme acompañado. Y yo te agradezco a vos, Oído Ocia, por siempre estar así, pum. Bien. Manejando los hilos del programa, viste, bien. Sí, arriba. Acá no saben, yo estoy. Tengo un hilito en cada dedo. Un claro. Hilito en cada dedo, voy manejando así. Como Pinocho. Sí. Así que, nada más, hasta el jueves que viene. Chau.